atrapa, será porque no entiendo el mensaje interno de tus intenciones manipuladoras. Infringes violencia con tu decir sin valor de la palabra, solo por hablar. Sigilosa y radiante, te espero en un mundo adverso para conocer el sueño del que fuiste engendrado. Sé que el sueño fue hermoso, tu belleza me enloquece al momento de recordarlo. Tu belleza se desprende. Oh, soledad que me adula. Oh, soledad que me adula, que me comprende la fuerza del amante. Por el mundo oculto se pierden los sentidos. Por el mundo de la locura la verdad se oculta. Siempre soñando, siempre llorando, siempre olvidamos, siempre moriremos. Para el loco, solo locura. Para el cuerdo, solo recuerdos. Para el santo, solo penitencia. Para el sabio, solo corrección. Acompañado de ti en el silencio, sin murmullos, sin peros, deslizando tu magia en el mutismo. Saberme solo contigo en esa delirante agonía, ver que en soledad solo espera, siempre descubriendo que me envuelves todo el tiempo en tu regazo, para continuamente, solitario, existir.